ante todo, mucha calma. Del latín, non calentarum. Hostia. Uno. Ecología. Tratamiento aconsejado para la supervivencia psíquica del argentino. Especialmente si trata con bancos. Dos. Mantra recitado por monjes budistas argentinos antes de leer los diarios. Quítese del programa nocturno que capta el estado de ánimo nacional, lo invierte y transmite el resultado hacia el éter. El aire va. Véase también Angeli Diego o Ferrari Eduardo. Experiméntese en minutos en Rock and Pop. Par de capullos entre nosotros, que me limpian y me ventilan el estudio, que aquí respirar imposible. Sucios.